10:47. Del otro lado de la línea está la doctora Laura Begliotta. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias a ustedes. Doctora, bueno, ayer hubo una jornada que tiene que ver con hablar, analizar, informar también sobre ACV. Cuénteme quiénes participaron y cuál es la importancia de estas jornadas para profesionales, para los enfermeros, para la gente. Sí, nosotros, bueno, gracias a Dios, después de 2 años de pandemia y de realizar todo tanto por vía Zoom, pudimos volver a las jornadas provinciales de manera presencial y también, obviamente, como nos ha quedado de la pandemia, realizarlo por vía virtual, que eso también favoreció mucho para las personas de otros lugares del país y profesionales que están en el interior. Bueno, hicimos las 7 jornadas de accidente cerebrovascular y, bueno, la importancia siempre de remarcar, ¿no?, estas patologías de alta prevalencia y estas patologías que son de que generan alta tasa de discapacidad y también de mortalidad, bueno, remarcar, ¿no?, no solamente en un día, que el día de la ACV es el 29 de octubre, sino todo el mes, ¿no?, también un poco como se está haciendo con el cáncer de mama. Son patologías que tienen tanta incidencia que hay que recordarlas, hay que siempre machacar, ¿no?, sobre las formas de prevención, y bueno, en el caso del accidente cerebrovascular es lo que queremos hacer. Las jornadas específicamente, estas, como ya vamos por la número 7, cada jornada fue teniendo su arista diferente, se fueron viendo en las sedes desde las distintas miradas o de las distintas formas de abocarse, ¿no?, al tema, y este en particular hemos ido hacia las causales no tan frecuentes de accidente cerebrovascular, pero que muchas veces hay que buscarlas, encontrarlas en un paciente joven que presenta un accidente cerebrovascular y que muchas veces no está presente en las causales más comunes, como puede ser la dislipemia, la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no? Entonces, fuimos por otras causas y también esto fue dirigido principalmente a profesionales de la salud y a estudiantes de carreras afines. Entonces tuvimos, la verdad, que una gran concurrencia, tanto por los cupos limitados en la cuestión presencial, como también pudimos tener personas, profesionales de otros puntos del país, tanto desde Catamarca hasta Puerto Madryn, pasando por el resto de las provincias. Así que, la verdad, muy contentos de poder divulgar conocimientos, de generar, digamos, lugares de encuentro y de las charlas que fueron de alta excelencia académica. Bien. ¿Cómo está La Pampa con respecto a conocimiento, a equipamiento, a profesionales que tengan que ver específicamente con las cuestiones neurológicas? Bueno, la verdad que con el correr de los años la salud pública fue adquiriendo, como así la privada, fueron llegando profesionales de distintos lugares y profesionales que tal vez eran oriundos de acá en su comienzo y fueron a hacer otros lugares. Y bueno, la llegada de especialistas, como siempre, favorece, ¿no?, la interacción, la multidisciplina. Y bueno, esto es lo que se va plasmando también en las jornadas que vamos realizando. Entonces, bueno, los profesionales que tenemos que abordar la temática, nosotros desde el área de rehabilitación, los neurólogos, los cardiólogos, neumonólogos que también se participaron, hematólogos, aquellos pacientes que sean anticoagulados, ¿no? Bueno, nos parece súper importante poder mostrarlo, que también los profesionales sigan trabajando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la temática de la multidisciplina, porque patologías tan severas y tan complejas como es el accidente cerebrovascular, no queda otra que tratarlas con la multidisciplina. Y, como dije, cada charla tiene aristas diferentes y también estuvimos hablando y discutiendo entre nosotros, por ejemplo, temas controversiales como es el accidente cerebrovascular y la anticoncepción. Entonces, todos estos temas tratados por especialistas y tratados para poder nosotros también abordar aquellos pacientes que concurren, bueno, en nuestro caso al hospital o cualquier lugar de salud pública. Y en cuanto a equipamiento, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, con el tratamiento, y nosotros específicamente, yo que soy la jefa del servicio de rehabilitación de acá del Dulce Mola, estamos la verdad que muy bien posicionados. Nosotros funcionamos como cabecera de la red provincial de rehabilitación y estamos en la red federal de rehabilitación, y la verdad que cuando presentamos en congresos, en jornadas y contamos lo que se está haciendo en La Pampa, somos pioneras en varias cosas que tienen que ver específicamente con la lista, por lo menos nuestra, con la rehabilitación, y la verdad que somos felicitados por muchos colegas de otros lugares del país, así que eso la verdad que nos pone muy contentos, ¿no? Y también nos sirve para seguir aprendiendo, para seguir creciendo en lo que hacemos y brindarle lo mejor y la rehabilitación integral a todos los pacientes que así concurren. Doctora, yo he escuchado a lo largo de los años que, bueno, el cerebro siempre es un misterio, su tratamiento es excesivamente complejo. Y con respecto a los ACV, antes nos parecía que, bueno, que era algo que te podía pasar cuando vos eras muy mayor. Sin embargo, últimamente uno escucha como que hay gente muy joven que está teniendo estos accidentes cerebrovasculares, y supongo que se debe estar tratando de ver las causas, si son el estrés, si hay alguna cuestión diferente, si hay alguna enfermedad de base. ¿Estos estudios se hacen a nivel nacional y mundial, supongo? Sí, todos los... ¿Y ustedes tienen, ustedes tienen contacto permanentemente con todos los profesionales? Sí, claramente. También lo que yo vengo remarcando es que con la era del COVID que tuvimos que atravesar, con esta pandemia han sido exacerbados los casos. Que bueno, se sabía y se dijo también en la época del COVID, cuando estábamos con la pandemia mucho más con los contagios, el tema de que tenía mucha avidez el virus, tanto por la parte neurológica como la cardiovascular. Entonces eran pacientes de alto riesgo, y también hemos visto la llegada en plena pandemia de pacientes que entraban diagnosticados por COVID y que quedaban con un cuadro neurológico bastante importante, y que hacían la manifestación de la ACV y estaban padeciendo en ese momento COVID. Entonces, bueno, eso obviamente tocaba generalmente a cualquier edad, no solamente en adultos mayores, sino también en personas más jóvenes. Y un poco lo que vos apuntabas respecto a que cada vez se ven pacientes más jóvenes, sí, lamentablemente estamos viendo pacientes de 30, 40 años con accidente cerebrovascular, cuando antes uno... en lo que estudiaba o lo que figuraba en los libros era que el accidente cerebrovascular había más propensión de tenerlo en edades un poco más avanzadas. Uh-huh. Obviamente que a mayor edad, mayor probabilidad de tener un accidente cerebrovascular, eso seguro, pero que también está apareciendo en personas más jóvenes también. Tiene que ver con un poco de todo, ¿no? Cada vez se estudian más todos los mecanismos inflamatorios y preinflamatorios a nivel de todo nuestro organismo, y especialmente a nivel de los vasos sanguíneos, y obviamente que el estrés, la falta de sueño, la mala alimentación y otras cuestiones que influyen más, que uno puede desconocer que es hipertenso, porque eso también, que hace pocas semanas fue la Semana Mundial del Corazón, también se sabe que hay una alta proporción de pacientes jóvenes que se desconocen hipertensos, y como la hipertensión no genera síntomas la mayoría de las veces, cuando genera algún síntoma porque ya viene, o sea, como que ya sería el último aviso, digamos, y por ahí viene el paciente hipertenso y se desconoce, y por ahí en un control de rutina o porque hace una cefalea muy intensa, ahí se toma recién la presión y se conoce hipertenso. Entonces, bueno, esas cuestiones son las que tenemos que ir machacando un poquito en cuanto a que el paciente es joven y dice, no, ¿para qué me voy a hacer un control de salud si total a mí no va a pasar nada? Entonces, esto de también de remarcar, ¿no? Los controles anuales, que nos tomen la presión, y ni que hablar si tenemos antecedentes familiares de hipertensión arterial, antecedentes cardiovasculares, tíos, abuelos, padres que hayan fallecido, que hayan tenido infartos. Bueno, todo lo que es la salud cardiovascular va de la mano con el cerebro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces se piensa que alguien no va a tener una ACV y lo desconecta del árbol cardiovascular. y en realidad va todo enlazado. El evento cardiovascular, uno de los más importantes, aparte del infarto, es el accidente cerebrovascular, entonces está dentro de los mismos cuadros, ¿no? Laura Bigliotta, yo como siempre le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Fundamentalmente, saber que se trabaja, que nuestros profesionales están atentos, que se están capacitando, que están participando de jornadas, que se están actualizando, y fundamentalmente que permanentemente están brindando un servicio de calidad en el hospital Dr. Lucio Molas, y creo que eso es un orgullo y una tranquilidad para todos los pampeanos, ¿eh? Muchísimas gracias, doctora. El micrófono a su disposición no, para lo que quiera agregar. Bueno, no, la verdad que me parece súper importante la discusión y entender claramente que más allá que esta haya sido destinada a profesionales, si una persona ve que está frente a una persona o ella misma tiene disminución en lo que está escuchando, en lo que no puede entender las palabras que le están diciendo, no puede emitir las palabras que quiere decir, hay pérdida fugaz de la visión de uno de ambos ojos, hay adormecimiento de uno en el cuerpo, es decir, de la cara, del brazo o de la pierna de un mismo lado, o uno de esos, ¿no? Un brazo, una pierna, es importante que el paciente consulte. Cuando antes consulte, el tiempo es cerebro. O sea, cuanto antes se consulte, siempre hay más probabilidades de salvar esas neuronas que están sufriendo y tratar de que se mueran la menor cantidad de neuronas posibles, porque de eso va a depender también la más allá de la localización donde fue el accidente cerebrovascular en el cerebro, de la recuperación posterior. Entonces, eso sí queremos dejar en claro, porque, bueno, para la población muchas veces la pregunta es ¿y cuándo consulto? ¿No? Claro. Y ni que hablar a aquellas personas que ya sean y estén escuchando, hipertensas, diabéticas, que por favor hagan los controles necesarios para por lo menos disminuir uno de los factores que puede hacer que tengamos un accidente cerebrovascular. Muchísimas gracias, doctora. Que tengan muy buenos días. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Buen día.